cirujano de las nubes, siempre olía como huele recién hecho el pan. No sabía dónde iba, solo había que esperar al barco allá junto a la mar. Pues llegó una vez más, una semana más, el viernes. Aquí estamos en Radio Mairena, desde Mairena del Alcor, con el programa Querer Vivir. Hoy sí contamos con nuestro colaborador, conductor y director del espacio, el doctor en psicología Francisco Javier Marimauri. Buenos días y bienvenido. Buenos días, querida compañera. Buenos días a todos los oyentes de Radio Mairena y el resto del mundo que nos esté escuchando. Efectivamente, hoy de nuevo querer comprender, y vamos a tener al autor de la canción que hemos estado escuchando, que inicia la sintonía de Radio Mairena, y otra de sus canciones, Átomo, que es la que cierra el programa. Pero vamos por partes. Primero son las presentaciones de las personas, de los compañeros y compañeras que van a estar hoy aquí. Buenos días, Lola Mesa. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los radioyentes y a mis compañeros. ¿Qué tal? Encantado. Una vez más aquí. Encantado de que vuelvas a estar con nosotros, Lola. Gracias, igualmente. Lola Mesa es coach emocional, es una persona que ha trabajado y trabaja muchísimo en el campo de la autoestima de la mujer. Ella es psicoterapeuta, maestra en Reiki Usui y diplomada en relaciones laborales, y autora del libro Ser tu pareja ideal para atraer a tu pareja perfecta. Desde Madrid hoy va a dirigir lo que es el programa de hoy Mar Suoto. Mar, muy buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, querida Lola, queridos oyentes. Efectivamente, como dices, Javier, hoy tenemos el honor de tener con nosotros un hombre con un talento ilimitado. Yo creo que es un hombre renacentista, porque no solo toca buena música, sino que abarca muchísimas áreas del arte, que después él nos comentará. Por lo tanto, para mí es un honor hoy estar compartiendo con vosotros y con todos los oyentes este programa mágico en un primero de diciembre. Pues Mar Suoto Romero no es menos, porque ella es licenciada en Derecho, doctora en Economía y profesora de la Universidad Internacional de La Rioja y Universidad Rovira y Virgili, presentando su tesis doctoral sobre las competencias emocionales. Es una persona que también ha dedicado gran parte de su tiempo al tema de las emociones, al mundo emocional. Ella es diplomada en estudios avanzados en economía y empresa, presentando el trabajo Gestión de la diversidad en las organizaciones, y pertenece al consejo editorial de Ibercampus, portal dirigido a la enseñanza superior en España, Europa e Iberoamérica. Consultora de empresas, equipo 7 consultores y publicaciones a nivel nacional e internacional en revistas especializadas de impacto. Ella es autora del libro Somos el Universo, que fue presentado en la parroquia de San Antón este sábado pasado en Madrid. Y al lado de ella creo que tenemos también a un compañero que ya, gracias a Dios, está siendo habitual. Es un hombre que dispone de poquísimo tiempo, pero que nos regala con su tiempo hoy, que es Rafael Martínez Cortiña. Buenos días, Rafael. Hola. Buenos días, Javier. Buenos días, Lola. Pues efectivamente todos tenemos muy poquito tiempo, y lo que pasa es que todos pues priorizamos nuestro tiempo en cosas que nos aportan muchísimo valor. Y yo tengo que decir que este programa a mí mismo me aporta muchísimo valor, y de hecho yo tengo muchísimas ganas de este programa porque vamos a hablar de algo que para todo lo que es la cuestión futurista es fundamental. Así que muchísimas gracias por invitarme y nada, y buenos días a todos. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Rafael Martínez Cortiña es economista de la MBA, especializado en economía colaborativa y pionero en construcción de ecosistemas conectados peer-to-peer, cofundador y CEO de Thinkens, de Think Tank, especializado en transformación digital y cofundador asimismo de Jota Hoss de Dictum Futuri, miembro del Observatorio de Nuevas Ciencias Sociales y Tecnología del Conocimiento Transversal del Siglo XXI de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. También es coordinador del Grupo de Sociedad Digital y del Blog Sociedad Digital de la Fundación FAID. Y vamos a dar entrada ya a nuestro invitado especial de hoy, Sergio Sanz. Te doy la bienvenida desde Radio Mairena. Gracias por querer compartir estos minutos con todos nosotros. Muy buenos días, Sergio. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por contar conmigo. Es un verdadero placer estar con vosotros aquí. Muy bien, Sergio. Muchísimas gracias a ti. Mar, te paso el testigo desde Sevilla. Hoy haremos un poco el programa, Javier, entre Rafa y yo, los dos al tiempo. A medida que vayan surgiendo nuestras emociones, las iremos compartiendo con vosotros, con los oyentes. Por supuesto, Lola, también esa invitación a que compartas. Gracias. Sí, a ver, muy efectivamente, bien. Y además, yo creo que a Lola le va a gustar mucho, muchísimo el invitado de hoy, porque nosotros, cuando estamos analizando todas las cuestiones futuristas, estamos analizando pues cómo va a ser la sociedad del 2025, del 2022, siempre hay una cuestión transversal que son las emociones. Nos dirigimos a un mundo de emociones. Y sería ideal pues que hoy pudiésemos centrarnos, porque ya hemos hablado de ética robótica. Hemos hablado de cuestiones que no son las habituales. Pero resulta que es que nos gustaría centrarnos en el mundo de las emociones y tener a Keiko, a Sergio, que nos lo explique cómo se vive el mundo de las emociones dentro de la cabeza de un artista. Porque va a ser muy importante que lo comprendamos de cara al futuro. Así que yo tengo muchísimas ganas de este programa. Entonces, ¿yo puedo lanzar una pregunta a Sergio directamente, Lola? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, claro. Rafa, mira, yo quisiera decirle buenos días a Sergio y darle la bienvenida. Gracias, Lola, buenos días. Buenos días, Sergio. La música nos transmite sensaciones y en esa sensación aparecen imágenes que seguramente están guardadas en algún lugar de nuestro mundo interno. Nos dispara al pensar a un recorrido por determinadas épocas a modo de fotografías que van apareciendo y desapareciendo en forma instantánea, pero además es utilizada para un sentir, pero un sentir interno con los intentos de reparación interna. Juego de palabras que permite un reconstruir la realidad en contextos determinados. La música actúa en nuestro yo, de ahí la reparación, la contradicción, necesidad, satisfacción. Nos trae recuerdos de épocas pasadas, de encuentros y desencuentros. La música está presente en los momentos de soledad, de euforia o de depresión, también como compañera y cómplice de momentos. Entonces, Sergio, me gustaría preguntarte qué significan para ti las canciones Cómo va soñando y Átomo. Bueno, pues has definido muy bien, lo que es la música. Para mí la música es sanadora y es sanadora porque es una necesidad de exteriorizar vivencias, sentimientos, recuerdos. He estado totalmente acertada en lo que has comentado. Hablando de la canción Va soñando, que me encanta, Sergio, por cierto, que me encanta. Muchas gracias. Sí. Esta canción nació, que creo que son más bien las canciones las que vienen a mí, no soy yo quien las busco. Claro. Nació cuando empecé a conocer la teoría de la afirmación, la teoría de... Entonces es una canción en la que intentaba hablar de esto, aunque sin duda es algo autobiográfico, como ocurre en, creo que en la mayoría de las canciones. Y es cierto que resulta una canción sanadora para mí. Es decir, es una creación en la que yo me investigo, pero luego es una canción que me enseña. Creo que eso es de lo que has explicado también, iniciando iniciando la pregunta, ¿no? Sí. Y sobre Átomo, Átomo es una canción que surge después de conocer a la maravillosa Mar Souto. Totalmente. A través de su libro, ¿no? Bueno, yo realmente no conocía su libro, la conocía a ella, ¿no? Uh-huh. Y uh-huh. Ella me propuso formar parte de la presentación la pasada semana en la iglesia de San Antón. Entonces uh-huh. yo le dije, Mar, ¿es posible, si vienen las musas, que yo componga una canción? No lo sé, no te lo puedo asegurar, porque estoy supeditado a ellas. Bueno, creo que yo solo tengo una musa. Uh-huh. Y así fue, después de leer unos pequeños extractos de su libro, sí. esta canción nació y nació de la manera que más me gusta, es decir, en un momento. Uh-huh. Hay muchas maneras de componer, puedes escribir una letra y al mes ponerle una melodía, o tener una melodía y al año crear una composición lírica, pero esta canción surgió en una hora. Quizás esto es cuando realmente me di cuenta que sí hay una conexión o hay algo que no puedo controlar. Por eso digo que son las canciones las que vienen a mí, ¿no? Claro. Además, tuve la gran suerte de conocerte en la iglesia de San Antón este fin de semana pasado, en la presentación del libro de mi querida y admirada amiga Mar, que es un libro que me encanta y lo recomiendo a todo el mundo. Y bueno, tuve la suerte de oírte también en directo tocar esta canción maravillosa de Átomo, que representa pues la inspiración del libro de Mar. Gracias, Sergio. Gracias a ti. ¿Qué os parece si invitamos a Sergio a que toque una de las canciones que, bueno, pues ahora mismo a partir de su inspiración quiera compartir con todos sus oyentes? Porque ahí es donde realmente podemos, a un nivel sensitivo, filtrar ese don y ese talento ilimitado que tiene. Adelante, es estupendo. La canción que tú quieras. Es una canción de amor. Porque no puedo evitar ese sentimiento. Entonces tiene que salir. Cuento las horas para correrte a mi capricho. Solo tengo un reloj que con tus pasos hace dictar. Solo busco el momento para sanarme de tu piel. Y se ha dicho, solo tengo suspiro para beberte a ti la miel. Solo busco caminos donde tus pasos sean posibles. Traigo la buena sombra, pero te doy también el sol. Subo montaña para cantarte a los cuatro vientos. Y se ha dicho, solo tengo suspiro para beberte a ti la miel. Espera un momento, coge lápiz para escribir el cuento. Es la tensión, si me besas en la cara. Espera un momento, tengo vela para cruzar el mar. El mar, la sonrisa y tu mirada. La sonrisa y tu mirada. Improvisar en tus caricias. Solo duermo en la cama que por la noche tiene dolor. Constelaciones, cuando tu aliento me notiza. Y se ha dicho, solo tengo suspiros para beberte a ti la miel. espera un momento, coge la pipa, escribir el cuento, me sube la tensión. Si me besas en la cara, espera un momento, tengo velas para cruzar el mar, el mar. Espera, espera un momento, coge la pipa, escribir el cuento, me sube la tensión. Si me besas en la cara, espera un momento, tengo velas para cruzar el mar, el mar. La sonrisa de tu mirada. Qué bello. Precioso, precioso, sencillamente. Pues sí. Es muy bonito lo que has comentado antes, Lola, y me ha resultado muy muy revelador. Uh-huh. Porque claro, a mí lo que me encanta es aprender. Yo voy conectando conocimiento. Y, uh-huh. y hay una cosa muy interesante que has comentado, que es uh-huh. que es algo que estamos intentando comprender de la sociedad que viene. Nosotros venimos de una sociedad que está dominada por lo que en Estados Unidos llaman el you, me, tú y yo, donde hay una separación. Y ahora de repente parece que vamos a una sociedad que es el me, we. Es decir, todas aquellas cosas que surgen de mí, que de alguna manera sé que van a beneficiar a la comunidad, ¿no? O sea, surgen de mí, pero van a beneficiar a toda la comunidad. Y de repente tú has dicho que la música cumple esa función, lo cual me ha encantado escucharlo. Pero a mí me gustaría hacerle una pregunta a Keko. Y es otro de los conceptos que estamos intentando comprender. Lo necesitamos comprender porque se lo tenemos que explicar a las máquinas. Y hay que explicárselo muy bien. Entonces, por ejemplo, hay un concepto que nos resulta muy difícil explicar a las máquinas, que es el concepto del amor. Entonces, claro, hay distintos tipos de amor. Tú tienes el amor a tu pareja, el amor a tus hijos, el amor a tu perro, el amor a tu piano. Y yo quiero preguntarle a Sergio que ¿cuál es el amor a la música? Adelante, Sergio. El amor a la música, para mí, es una necesidad. Es ser fiel a ti mismo por esa necesidad de componer, de exteriorizar en forma de canción. Quizás para cualquier creador puede entenderme. Como dice Rafa, existen muchos tipos de amor. El amor fraternal, el amor a la persona con la que compartes tu vida. Pero si hablamos de la creación, es un amor que no se puede evitar. Es una necesidad que ocurre desde lo más adentro y es necesario exteriorizarlo. Y después yo creo que lo maravilloso que se produce en ese proceso de externalización cuando el artista comparte su arte es que nos envuelve y genera una gran sinergia entre todos los que le estamos escuchando. Y se genera además un proceso de hermandad, un proceso en donde la conciencia se eleva más allá de la conciencia. Y ahí está la grandeza de la música y del arte y del compartir, desde el nacer en el ser. Yo creo que Javier, no sé qué ha recogido cuando se escuchaba a Sergio, invitarle a que siga compartiendo. Dinos, Javier. Sí, bueno, a mí me gustaría conocer de Sergio muchísimas cosas, pero una hay en particular. ¿Cuál es el tema que más te ha costado sacar adelante, que más has sufrido, que más te ha costado hacerlo canción? Porque tú haces canción a la emoción, pasando antes por un proceso poético. ¿Qué tema es el que te ha costado más trabajo, Sergio? Creo que el tema más complicado para mí es un tema que se llama La princesa y el león. Uh-huh. En este tema hablo del miedo, y este tema nació por un testigo, una vieja amiga contactó conmigo después de tiempo, entonces yo conocí cuál era su estado actual. Era un estado bastante escabroso. Carmen, una maravillosa mujer, estaba criando sola a sus dos hijas. Y esto a mí me hizo ver que había encontrado una heroína. Para mí Carmen es una heroína. Pero más allá de esto, me enseñó, me mostró claramente lo malo que es el miedo. Yo siempre he luchado con el miedo, creo que todos lo hacemos, nos ponemos barreras y el miedo son los barrotes que nosotros mismos nos hacemos. Y esta canción habla de un tema importante, porque es un tema en el que desde un prisma de cuento, de historia, hablo de su caso personal y hablo de esto, del miedo. Se llama La princesa y el león, porque habla de cómo la princesa pudo matar a ese león, cómo pudo matar el miedo. Qué maravilla. Yo escucho a Sergio, supongo que a todos nos ocurre, a todos los oyentes, es mágico. Yo creo que quizás le podemos invitar a cantar esta canción, porque seguro que entre nuestras queridas oyentes hay muchas heroínas que se ven reflejadas en una historia que no nos resulta lejana. Adelante, Sergio. La princesa de las ranas, cabeza rapada, sin joyas ni corona, palacio era pequeño, una casa ocupa en el tercero. Los vestidos más radiantes los usaba para trabajar. Una luz de verano vivirá. Esperaba a Puglia y liberó. Corría muchas calles buscando dragones a los que matar y robar tesoro. Pero no se engañen, señores, tanto y cansada de arar campos de trigo y de cebada, llegaba la boca de metro. Con paso potente y valiente sacaba la guitarra y entonaba su canción. ¿Quién no ha escuchado la historia de la princesa y el león? Yo lo maté, no tenía miedo. Mordiscos, prometo, no me quiero sangrar. Yo lo maté, por tres perderás, me veré mi miedo. Las garras se me hundieron, pero no quise llorar. Yo lo maté. Embarazada de tres meses, cuando el caballero la había abandonado. Otra hija, tu regalo, de los mares, la luna y el sol. Los cuchillos más calientes los hacía con sabiduría y coraje. Prepare y a sus niñas con amor. Todas las noches sin pares buscaba ferozmente al caballero malvado. No quería matarle, solo quería hacerle llorar. Y buscaba en mares, montañas, ríos y centros comerciales. Pero un demonio, señores, sabemos que es difícil de encontrar. Cansada arrastrar su espada, llegaba a la boca de Metro, que Antón Martín, con paso potente, valiente, sacaba la guitarra y entonaba su canción. ¿Quién no ha escuchado la historia de la princesa y el león? Yo lo maté, no tenía miedo, tus malditos prometo, no me quiero sangrar. Yo lo maté, porque su verdad entendió mi miedo. Las garras se hundieron, pero no quise llorar. Yo lo maté. Belleza ilimitada. De verdad, precioso. Que estos compañeros, precioso, que para precioso. Mí hoy, Javier, Lola, es un programa sí. mágico. Es la emoción mágico. Es lo que nos lleva, es el impulso que nos lleva a la acción, nos eleva más allá de nuestros miedos. Este hombre tiene una belleza ilimitada desde el ser, Rafa. Es un privilegio poder compartir de verdad hoy este programa contigo. Yo te quiero tantísimo, contigo, Javier, con Lola, con nuestros queridos oyentes, con este genio, con Sergio. Es maravilloso. Sí, yo aprovecho para comentar una cosa que a la gente le llama mucho la atención. Y es que cuando todo el mundo comenta que los robots nos van a quitar los trabajos y tal, y todo ese miedo que se produce, vamos a ver, nosotros vamos a aportar a los robots lo que robots no pueden desarrollar, no tienen esa capacidad. Y una de las cosas que no pueden es sustituir nuestra voz. Y no pueden sustituir nuestras emociones. Entonces, a nosotros en el futuro, a todas aquellas personas que tengan ese talento de la voz, que sepan transmitir, que sepan comunicar, esos serán los que tendrán trabajo, porque esos serán los que le darán voz a la inteligencia artificial. Las emociones de Sergio serán las que nutrirán dispositivos con inteligencia artificial. Tenemos que pensar de una manera diferente y tenemos que apostar por nuestros talentos naturales. Eso es lo que nos hace realmente grandes. Yo creo que, si os parece, Javier, Lola, si invitamos a Sergio a que siga cantando, porque yo creo que a través de su voz pues nos traslada a un mundo ilimitado de sensaciones maravillosas. Claro que sí, por supuesto. Sergio, adelante, encantada. La canción que tú quieras cantar, comparte lo que quieras. Venga, una vuelta. Adelante. Todo va bien, la mirada tiene luz. Todo está bien, lo sabré mañana. Maravillosa canción, luz, en un mes de diciembre, las fechas que se avecinan, que tengamos muchísima luz todos, la luz que nos transmite y que nos inspira Sergio, que la integremos, que la compartamos y que nos inspire para llevar una vida lo mejor posible. Querido Javier, no sé cómo andamos de tiempo, para que cierre el programa Sergio con otra de sus canciones. Adelante, querida Mar, nos quedan 4 minutos para acabar el programa. Yo le quería preguntar a Sergio una cuestión. ¿Cuál es el proceso que tú sigues para crear? Porque tú lo que haces es crear. ¿Qué proceso tiene Sergio Onsaz para crear un tema? Hay varios procesos. En ocasiones escribo una letra. Normalmente esto es un proceso muy cerebral, es decir, sin correcciones, escribo de un tirón y luego musico. En otras ocasiones primero nace una melodía a la que luego añado letra, como es el caso de esta última canción, La Luz. Sí. Y en otras ocasiones viene todo junto, que es cuando yo digo que la musa viene y se posa en el hombro. Existen esas tres maneras de componer para mí. Imagino que hay muchas más para otros creadores. Uh-huh, sí. Pero yo utilizo esas, bueno, esas me utilizan a mí. Está muy bien. Javier, ¿qué te parece si vamos despidiendo el programa con otra canción de Sergio? Sí, yo... Porque tu voz al final sí, es su alma. Yo creo que sí, como cierre de este primer programa de diciembre, sí, una canción, Sergio, que quieras dedicar a todos nuestros oyentes. Yo creo que sería... Y con esto vamos cerrando. Dinos, Javier. Yo creo que sería el broche de oro a este primer programa que abre el mes de diciembre. Yo espero, Sergio, que haya muchísimos más contigo. Y bueno, compañeros, vamos a finalizar ya con el tema que Sergio haya elegido para esta ocasión. Mar, Rafael, Lola, muchísimos abrazos y os esperamos igualmente, por aquí. Javier. Aquí en vuestra igualmente, casa. Javier. Sergio, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Sergio. Adelante. Vamos contigo. Diámetro menor que el interior de una torre enciende. Nosotros mismos somos átomos. Porque vemos, tocamos y oímos, porque soy humano, pequeño, cósmico y delicado, corazón atención y voy cantando a mi manera, como aquel evento con las dos botellas y nada. Sangrito de dolores, con la vida llena de amor, porque soy humano, genio cósmico y educado, puedo comer y ordenar. Y voy sonriendo con la que me espera y podría seguir ladeando por donde fuera y podría estuvieron que me irá todo el pelo y los pajarillos cantarán porque soy humano, que yo con mi poli desvelado con sonrisa en mi costado. Voy sonriendo con la que me espera. Podría ser.